da o re Soki soki soki soki va Eko ni boya paye Mwana soki a yege Shaba yu ma yege Salayo.